No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La Procuración Penitenciaria de la Nación elaboró el informe anual del año 2007 con algunas conclusiones que dice que las cárceles del Servicio Penitenciario Federal albergan a casi 12.000 presos, la mayoría de ellos con prisión preventiva, y con un incremento del 8% anual en el año 2017, que es parte del informe. Por eso vamos a hablar con el doctor Ariel Cejas Meliare, que es el procurador adjunto interino en este momento de la Procuración Penitenciaria Nacional. ¿Cómo le va, doctor Cejas Meliare? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, cuéntenos cómo se hizo este informe y cuáles fueron algunas conclusiones que sacaron. Bueno, la verdad que como todos los años, la Procuración Penitenciaria realiza un informe de la situación de todos los penales federales de la Argentina, ¿no? Y sobre todo de la política penitenciaria que se elabora durante todo ese año. Nosotros podemos como 3-4 puntos decir sobre el año 2017, que fue un año donde hubo un colapso mayor en la sobrepoblación federal, como bien indicaste al principio. La sobrepoblación, hoy por hoy ya los números están superando los 12.360 detenidos, y es un récord, ¿no? Si tomamos los últimos 15 años para tomar tener un gráfico grande de la situación, la sobrepoblación federal aumentó en un 100%. Había 6.500 presos federales en el 2001 y hoy tenemos, como te dije, 12.360. Uh-huh. Esto sin contar también con los presos federales que hay en los establecimientos federales de detención, que no son cárceles, prefecturas, gendarmería, o los detenidos federales que están en las cárceles provinciales. Si no, superamos largamente los 15.000 presos federales, que sería todo un lamentable récord. Otro punto que nosotros entendemos que ha incidido en la sobrepoblación federal, lo podemos separar en dos. Uno es el poder judicial, ¿no? La excesiva prisión preventiva, la fase de prisión preventiva que utilizan los jueces, y por otro lado la no utilización de medidas alternativas a la pena para delitos no peligrosos o delitos menores. En realidad es para todos los delitos, pero podemos entender que se podría comenzar por esos delitos que están habilitadas por el Ministerio de Justicia, y hay más de 750 pulseras electrónicas que no son utilizadas. Esto es por un lado. Y lo más grave fue que el año pasado se sancionó un proyecto de ley que modifica la ley de ejecución de la pena, donde justamente se modifica, no hay ningún tipo de egreso anticipado, ni salidas transitorias, libertad condicional, libertad asistida, pero no solo para los delitos graves, sino para los delitos, no, como dije en un principio, no peligrosos, es decir, por ejemplo, las mulas y mulos de nuestro país, que son el 33% de la población federal, ¿no? Claro. Y esto es lo que nosotros vemos como más grave de lo que es hoy por hoy la situación carcelaria, y esto es lo que está puesto en el informe anual. Para empezar, un par de preguntas que me surgen. Primero, ¿cuánto se estima que es la capacidad para albergar presos federales que tienen hoy las cárceles argentinas? Muy buena pregunta, porque la capacidad real no puede superar, a nuestro entender, 9.500, 9.800 plazas. Estamos en 12.360. ¿Esto qué pasa? Permanentemente el Servicio Penitenciario Federal va cambiando la capacidad real sin ningún tipo de construcción alternativa ni fundamento de esa capacidad. ¿Se entiende? O se pone más camas en pabellones comunes, o se... vuelvo a tener mucho eco. O lugares que no son de detención, como gimnasios o retenes, comienzan a albergarse. Claro. Bueno, eso es lo que... ¿Hay proyectos para hacer nuevas cárceles, construcciones en camino, en marcha, que en próximo tiempo puede ser que haya más capacidad o no? Mira, hace muchos años que está la cárcel federal de Mendoza, que la verdad es, se ha gastado muchísima plata y se ha venido abajo porque no se ha terminado. Se dijo durante muchos años que se iba a construir la cárcel de Mercedes y no se construyó. Ahora se dice que se va a construir otra cárcel en Marcos Paz. Pero lo que tenemos en claro es que el problema lo tenemos ahora. Y construir una cárcel no es un día para el otro. Y encima, si a esos proyectos de construcción no continúan o son... declaraciones públicas que no se condicen con la realidad, estamos ante un grave problema. No se concreta. Y por otro lado, una cifra dice que hay un 43% que cuenta con condena firme, es decir, que un 57% todavía está procesado. Contamos con ese también, con ese agravante, ¿no? Casi el 50% de la población federal es procesada. No así, digamos, en las cárceles provinciales, que están un poquito más abajo los condenados que los procesados, pero en el ámbito federal la situación es más grave aún por esto que acabas de indicar, claro. Claro. Y respecto a la distribución de la población carcelaria, ¿sigue siendo la mayor concentración la provincia de Buenos Aires? Sí, sin duda. La provincia de Buenos Aires... hay más de 80.000 presos en la Argentina. Y los presos en la ciudad de Buenos Aires son los que más, digamos, la provincia que más detenidos tiene. Y a esto tenés que sumarle también 4.000 presos en comisaría, 3.500, 4.000 presos en comisaría, ¿no? Sí, la situación no la verdad que no es buena y no hay no hay como una política o una salida a tratar de disminuir. Mucho se habla de permanentemente de la puerta giratoria, de que no dejamos las cosas en moración. La verdad no sé de qué puerta estamos hablando, porque hace 10 años que trabajo, fui director, ahora adjunto, y la verdad que la que veo permanentemente es el crecimiento de la sobrepoblación, tanto federal como nacional. Los números están a la vista, no es que estamos haciendo una retórica, una declamación sin ningún sentido, sino con números concretos. Claro. Bueno, entonces las conclusiones del trabajo sería proponer las penas alternativas a la prisión o tratar de solucionar el tema de la sobrepoblación. Exactamente, y trabajar sobre los delitos no peligrosos, como dijimos en un principio, de las mulas y los mulos, digamos. Todos se habla de narcotráfico, pero todos sabemos que en las cárceles federales lo que hay son mulas, son mujeres con hijos, que tranquilamente podrían tener un arresto domiciliario. Nosotros hemos impulsado la modificación de la ley del arresto domiciliario, que fue sancionada, y si bien muchos jueces lo han implementado, todavía quedan muchísimas mulas madres o embarazadas a lo largo de todo el país, en las cárceles, tanto federales como provinciales. Es una buena alternativa empezar a trabajar qué es lo que estamos encerrando y qué delito estamos encerrando. Eso nos permitiría trabajar con mayores plazas y trabajar sobre los delitos más graves. Sí, por supuesto. Doctor Ariel Cejas Meliare, Procurador Adjunto de la Producción Penitenciaria Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. No, les agradezco a ustedes el llamado. Hasta luego. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer